escuchan las olas, ya en la mañana, llegando al puerto, cruzando el golfo, quizás. Por fin entiendo que tú estás en mí, que te presiento. En la noche se escuchan las olas de Capuca, el corazón de aquellos que saben. La noche cae entre la selva, allí te escucho soñar, nada te violenta. La cumbre nos espera al oriente, allá debemos llegar, el límite del mar se observa. Así la tarde vino y el hambre nos unió, lo entendimos. En la noche se escuchan las olas de Capuca, en el corazón de aquellos que saben. Saben recordar.